Acabo de llegar de la oficina de licencia de conducir porque incorporamos una nueva máquina, una nueva computadora. Nosotros una teníamos que aportó la Nación a través de la provincia, pero adquirimos con recursos propios municipales una nueva máquina para poder duplicar el trabajo, con lo cual estamos en condiciones de atender entre 50 y 60 turnos por día. Lo que va a permitir, digamos, una demora mínima, se puede dar el turno en el mismo día. Claro. O al día siguiente, no hay más demora que eso, y si funciona todo bien la maquinaria con la provincia, en una semana, en dos o tres días, de dos o tres días a una semana tenés la licencia de conducir. Mira. Así que estamos trabajando, pero esto en particular lo que llamás vos es por el tema del sistema de alerta. El GeoGuardian. Exactamente, GeoGuardian, como le dicen ellos. Sí, sería GeoGuardian, pero vamos a... GeoGuardian, vamos a españolizarlo. GeoGuardian, sí. GeoGuardian, claro. Bueno, GeoGuardian es un software, una aplicación, mejor dicho, sí, que se baja en los teléfonos, en los smartphones, o que tengan sistema Android, que es más o menos el 80-90% de los teléfonos que circulan hoy. Y es una aplicación que vos la descargas y te aparece un icono en la pantalla, digamos en el escritorio, en lo que se conoce como escritorio, y va a haber, después que lo abrí, vas a tener tres botones, uno que dice SOS, otro que dice policía y otro que dice médico. Esos son los tres botones de alerta. Vos, activando cualquiera de ellos, en el centro de monitoreo que tenemos nosotros, nos aparece en un mapa de la ciudad de Saladillo, del partido de Saladillo, nos aparece en un mapa la ubicación exacta de donde vos estás activando la alerta, y de acuerdo a la característica de la alerta que vos activás, si es policía, si es médico, nosotros inmediatamente nos comunicamos con la policía, con el hospital o con quien sea, para que vaya al lugar. Ajá. Entonces, el sistema es un sistema muy muy práctico y muy importante porque, digamos, es georreferenciación, o sea, geolocalización. No es como el botón antipánico, creo que supera el botón antipánico. El botón antipánico normal, vos tenés un botón, lo activás por un botón, cualquiera del teléfono, se activa la alarma, pero la alarma a vos te le indica a quienes te contestan la alarma, de ir al domicilio que vos declaraste, no donde estás localizado. Uh-huh. Por eso que se necesita internet. Claro. Digamos, el mismo sistema o el mismo programa que Google Earth o por ejemplo, el GPS. Ajá. Eso es lo importante. Y después tenés la posibilidad de hacer denuncias. Por ejemplo, denuncias por maltrato, por violencia de género, denuncias por tercera edad, pero esas ya tienen, digamos, otra sustanciación. La denuncia no es una alerta, no debe ser respondida en forma inmediata, sino que lo que se hace es todo un procedimiento que se traslada a la denuncia a, digamos, el organismo o el órgano que es competente en el tema. Ajá. Ahí estaba viendo la aplicación desde la página de geoguardian.net, sí, que es la empresa que la desarrolla. Sí. No hay muchos municipios en la Argentina con esto. No, todavía. Es muy nuevo. Es muy nuevo, sí. Es muy nuevo, o sea, hay sistemas, en realidad hay municipios que tienen desarrollo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Sí. Hay municipios que tienen desarrollado sistemas similares, pero de estas características tan completo no son muchos. Claro. Y eso, una cosa importante, Carlos, de destacar, es que es absolutamente gratuito para el usuario. Ajá. O sea, no tiene ni costo la aplicación, ni costo la activación, la alerta no tiene costo. ¿Y cuánto le cuesta a la municipalidad, Mario? A la municipalidad tiene, digamos, alrededor de 15.000 pesos por mes. Ajá. Para un universo de, en principio, 3.000 usuarios no es un número, o sea, es un servicio muy destacado. Claro, y ya comparten los recursos con el centro de monitoreo. Exactamente, la idea es trabajar en coordinación. ¿Por cuál es la idea, Carlos? La idea es trabajar en coordinación con todos, digamos, las herramientas que tenemos. Claro. Se centraliza en ese lugar porque nosotros tenemos las cámaras, tenemos este sistema, también tenemos lo que es el sistema de prevención municipal móvil, que son esos dos móviles que pusimos en funcionamiento, que por ahora están funcionando viernes, sábado y domingo, pero la idea es que funcionen todos los días de la semana, o sea, durante horario nocturno, los 365 días del año. Uh-huh. Y la idea es trabajar, hacer, digamos, porque en realidad la prevención se trabaja de esa manera, es coordinación. En todos lados es información y coordinación. Entonces la idea es montar, digamos, un sistema de preventivo, sí, con esas tres patas, lo que es el sistema de alerta telefónico, lo que es el sistema de monitoreo de videovigilancia y lo que es el sistema de prevención móvil. Y a su vez, digamos, también trabajar con policía, con médico, con los demás efectores. Claro. Mario, esto le permite mandar a la municipalidad mensajes directos también a los usuarios. ¿Qué tipo de mensajes piensan enviarles? No, información. Ajá. No, en principio información. En realidad eso nosotros dimos ya lo que es el servicio, lo que más nos interesa a nosotros es la aplicación, digamos, de seguridad. Sí, eso. Bueno, pero el servicio incluye todo, digamos. Sí, por eso, pero digamos, los mensajes que puedan llegar se pueden llegar a ser vencimiento, información útil para el usuario. Claro. Nada más que eso. Ajá. Bueno, ¿y ya está en funcionamiento, Mario? Ya está en funcionamiento. Perfecto. Ya se han elaborado los protocolos, que eso nos dio bastante trabajo, porque no es fácil elaborar un protocolo. Desde Secretaría de Gobierno hemos elaborado el protocolo. O sea, el protocolo es cómo debe actuar el operador del sistema. Claro. En cada caso. Claro. Y además también firma un compromiso de confidencialidad. Ah, porque claro. Hay mucha información sensible, digamos. Sí, lo mismo lo tenemos con las cámaras y lo mismo tenemos con el servicio de prevención móvil. Claro. El servicio de prevención móvil tiene un protocolo de actuación, un reglamento y confidencialidad. Claro. Con, digamos, el compromiso de que si se violan cualquiera de esos términos, automáticamente la gente queda fuera del servicio. No, está bien, pero ¿y no va a enfrentar ninguna cuestión penal? Porque obviamente. No, sí. Te estoy diciendo desde el punto de vista de la relación contractual, claro. Laboral. Claro. No, después se van a, por supuesto que se van a, claro. Digamos, se van a. Pero por eso también hay una rigurosidad en la selección del personal. Claro. En ese caso en particular se trata de ubicar personas que tengan, digamos, que vos te das cuenta por las entrevistas y por los, digamos, los test que se hacen, que tengan el grado de confianza que es necesario para ese tipo de tarea. Somos una ciudad, si bien somos una ciudad, somos una ciudad pequeña y hay cuestiones que hay que tener cuidado. Mario, esta aplicación yo la iba a instalar, sí. En el momento de instalarla me pide que va a estar siempre sabiendo en el lugar geográfico en el que yo estoy. Sí. ¿Esa información la están viendo constantemente o solamente en el momento no, en que...? No, nosotros la vemos solamente en el momento que le activás la alerta, no. Ajá. No, es más, más adelante fíjate que vamos a sacar un instructivo en la cual va a aparecer la pantalla, cómo lo vemos nosotros en el centro de monitoreo. Ah, mira. No, porque si no es enloquecedor, es imposible eso. Claro. No, es imposible porque, primero que no es el sistema, violando, digamos, un cierta, si bien La es privacidad. Voluntario, claro, sí. Si bien es voluntario, y aparte que no es práctico, no claro. Es práctico para nada, porque a mí no me interesa, el tema es que vos actives el servicio cuando lo necesitás. Y lo que se determina o se saca es el punto exacto donde vos activás la alerta. Claro. Después no hay movimiento. Está bien. Teniendo en cuenta a veces, esto ya tiene que ver con una cuestión un poquito más técnica, pero teniendo en cuenta que a veces los paquetes de datos de las empresas de telefonía andan bastante mal, ¿tiene alguna particularidad esto de...? Y nosotros estamos sujetos a eso, Carlos. Claro. Lamentablemente nosotros no podemos hacer nada por fuera del sistema, digamos, de telefónico nacional. Claro. Mirá, en ese sentido, sí. Lo que tiene que ver con la transmisión de datos se está haciendo un avance porque, de hecho, nosotros hace 15 días atrás recibimos una delegación de ARSAT. Ajá. Y una delegación, digamos, y una visita de obra de una licitación que está abriendo la provincia por el tema de comunicaciones, lo cual va a generar una mejora en los servicios de internet por fibra óptica. Sí. Eso yo considero que va a ser una mejora en el servicio telefónico. Ahora, nosotros, desde forma individual, ni en el software ni en el hardware, nosotros a nivel local no podemos hacer nada para eso. O sea, claro. Eso es una cuestión de nivel no, nacional. No, porque va a pasar, por ejemplo, los usuarios de Movistar, que tenemos un servicio bastante deficiente en el paquete de datos, sí. Por ahí vas a mandar una denuncia esperando que venga alguien y no llegó. Lo que pasa que la activación, digamos, la medida está dada porque te van a llamar inmediatamente. No, pero le tiene que llegar la... Ah, claro, claro. Bueno, ahí está el tema. El tema está... Bueno, ahí me pedís un dato técnico. No es que te lo pido. Es cómo van a arreglar las cosas cuando alguien diga, che, yo mandé una denuncia y claro, no llegó. Claro, eso es lo que te iba a explicar. Si queda registro de cuando vos activás el alerta, sí. Si queda algún registro que nosotros... Porque nosotros sí podemos registrar la entrada. Claro. Entonces, eso eso va a ser, si hay una denuncia o lo que fuera, porque no fue contestada o respondida a un reclamo, va a quedar un historial, hay una, tiene una bitácora. El... No, pero Mario, yo voy más allá, o sea, eximo de la responsabilidad a los operadores que ya de entrada supongo que van a responder todos sin ningún tipo de problema. Entiendo lo que va. Pero hay en el medio, entre ustedes y la gente, una operadora de telefonía deficitaria que es muy mala. No, y ahí, ¿qué hacemos? Y ahí vamos a seguir insistiendo con los reclamos para que se mejore el tema. Claro, pues la OMIC está haciendo un buen laburo en esa cuestión. Sí. Pero parece que a veces no es suficiente porque evidentemente a Movistar mucho no le importa mejorar el servicio. Bueno, eso tenemos en todos los mercados regulados. Sí. Son todo el mercado de servicio. Nosotros heredamos una regulación deficitaria. Ya nació vieja. Yo siempre digo, por ejemplo, que acá se hacía alarde de la creación de los entes reguladores como controladores de las empresas de servicios públicos, cuando, por ejemplo, Estados Unidos ya estaba dando, porque el primer ente regulador que se da en el mundo de los servicios se da a fines del siglo XIX en Estados Unidos con la Comisión Reguladora de Transporte estatal. Te digo esto porque yo lo estudié. Uh-huh. Y ya había sido deficitario el sistema. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, o sea, al ente regulador, 1 millón de usuarios, tratar con 1 millón de usuarios, tratar con una empresa, le es más sencillo tratar con una empresa. Claro. Entonces está mucho más cerca, del co-contratante que del usuario. Por eso que el ente regulador no da respuesta a lo que debería dar respuesta. Y por eso que se multiplica el tema de la asociación de usuarios y todo. El marco de regulador debería ser lo suficientemente eficiente como para uno no tener la necesidad de ir a terceros organismos a hacer un reclamo. Claro. Vos directamente, yendo al ente regulador, que es específico en la materia, tendría que resolverte el problema. Sin embargo, nosotros estamos, abriendo otro servicio que tiene que ver con el ejercicio de los derechos y no tanto con la materia de la cual se está hablando. Uh-huh. Entonces eso, lo que yo te estoy diciendo es, lo que se ve en el fracaso de lo que es el ENARGAS, el ENRE y todo, la CNRT, todos los entes de transporte, todos los entes de control. Mario, no podía dejar de preguntártelo porque primero que sos el secretario de gobierno, segundo sos abogado y no hablamos muy muy seguido por la radio, así que me viene bárbaro también poner un poco de información al alcance de los oyentes de primera mano, que es la tuya, ¿no? Sí. Por eso la pregunta también. Pero lo interesante de todo esto es que ha venido nueva tecnología a la ciudad de Saladillo con esta nueva aplicación. Mario, ¿qué pasa si alguien está en problemas y justo no está en Saladillo y usa la aplicación? ¿Qué genera eso? Te explico. Sí. Nosotros en el protocolo, o sea, te activan el mapa también, ¿eh? El mapa te dice dónde está la llamada. Sí. Lo tenemos nosotros. Bueno, en el protocolo nosotros lo que hacemos es, cuando vos llenás el formulario, sí, en el formulario tenés que poner 2 personas de contacto. Ah, entonces nosotros le avisamos a la persona de contacto. Bien. Ese es el servicio. O sea, vos lo podés activar. Obviamente no vas a tener la respuesta a la alerta que estás activando de manera directa. Claro. Pero sí ponés en conocimiento para que los mecanismos, de relaciones familiares, de lo que fuera, te puedan, responder. Vos estás ante una emergencia. Claro, perfecto. Bueno, ¿y cuándo arranca esto? Ya está. Ya está andando. Ya está en funcionamiento. Ya está en funcionamiento. Hay un sistema, hay una posibilidad de ponerlo a prueba, ¿eh? Fíjate que hay una opción, sí, que es una prueba, cosa de que vos te quedes tranquilo que el sistema está operando, o sea, en la cual recibí una respuesta. Y no se me descuenta la penalización. Exactamente, no. Fíjate que hay un botón que dice prueba. Y después tenés otra posibilidad, que no te la comenté, que cuando vos lo activás sin darte cuenta, sí, tenés 3 segundos para desactivarlo. Ah, suponte que tocaste sin darte cuenta y estás justo mirando, ¿no? Porque también eso. Tenés 3 segundos para tocar otra vez y lo desactivás. Perfecto. No te activa la alerta. Perfecto, está buenísimo, Mario, me encantó, ¿eh? Bueno. Así que lo vamos a instalar y vamos a usar el botón de prueba. Y te digo más, Carlos, hay un mail que es geoguardian.saladillo@gmail.com, en la cual podés hacer tu consulta, dejar un número telefónico y los operadores se van a contactar con vos y van a evacuarla. Está bien. ¿Vos qué crees? ¿Cuál es tu mirada a futuro de este tema, más la tendencia para qué lado va a ir? ¿Qué crees? ¿Con el tema de la seguridad? Sí, ¿cuál tipo de botón va a ser el que más se use? No, yo creo que va a ser, a ver, yo creo que, digamos, en temas médicos hay muchas opciones. En temas seguridad, sí, por las características de los hechos de seguridad y por la confidencialidad, digamos, que te asegura este sistema, que yo creo que en el tema va a ser efectivo en el tema de seguridad, y también la posibilidad de la denuncia. Claro. Que la denuncia también estamos en, digamos, se pueden hacer cualquier tipo de denuncia, pero estamos en periodo de prueba porque la idea es acotarla a tres denuncias, digamos. Tres tipos de denuncias. Ajá. Lo que es violencia de género, lo sí, que es maltrato a mayores, tercera edad, y la posibilidad también estamos trabajando en un programa en conjunto con dos áreas del municipio, que es el tema del vandalismo, o sea, poder denunciar hechos vandálicos en lugares públicos. Claro. La idea es digamos, no comprometer, o sea, que la persona nos ayude en esta tarea permanente, que es asegurar estándares o garantizar estándares de seguridad para nuestro distrito. Uh-huh. Hechos vandálicos que, inclusive, si el sistema está aceitado, pueden estar sucediendo el hecho cuando lleguen los servidores públicos también. Claro, tal cual. O sea, ese es el tema. El tema es, por eso, usar todo el potencial. Nosotros hemos detectado en nuestra ciudad, Carlos, 15 efectores de justicia y seguridad. O sea, llámese Fiscalía, Comisaría de la Mujer, Servicio Local de Promoción y Protección del Derecho del Niño. Hay 15. La tarea que nos compete ahora es coordinar esos servicios. Porque hay recurso humano y tenemos a disposición herramientas. Y muchos trabajamos siempre con los mismos temas conflictivos. Entonces, ¿cuál es la idea? Armar una red de coordinación. Esto que tiene que ver con la seguridad es el primer ejemplo y el primer paso. Claro. Está bien. Perfecto, Mario. Bueno, ahora dentro de, no sé si ahora, porque no tengo más tiempo, pero mañana por ahí vamos a hacer una prueba en vivo con nuestros oyentes. Dale. Avisales a los muchachos que cuando aparezca el mío es una prueba. Claro, pero fíjate, usar el alert, acordate de usar el de prueba. El de prueba, te acordás de usar. Exactamente. Si no, lo vas a enloquecer. Exactamente. Mario, gracias. Listo. Saludos. Saludos, chau, Carlos. Muy a tu audiencia. Chau. Bueno, ahí está, la municipalidad incorporando tecnología nueva. Es todo nuevo, así que hay que ponerlo a punto. Pero en principio la idea está buenísima. Vas a tener todos los datos allí en el portal de la radio, la106.com, con todas las instrucciones, cómo lo instalás, cómo se usa. La nota que hicimos con el doctor Mario Huesas también, la verdad, me encantó. Veremos cómo funciona de acá a más adelante, pero la idea está realmente muy buena. Nos vamos a la pausa, 12:01, ya volvemos. Presentó Carpintería San José, de Vicchione Hermanos. Muebles.